eres nuestro programador. Porque sabemos lo que quieres. Buenos días, muchas gracias por escucharnos y pues siempre inicio con lo mismo, ¿verdad? Claro que sí, muy buenos días, aquí estamos de nuevo con ustedes. Sí, yo soy Rosa Vázquez. Ramiro Fernández. Y nuestro compañero Coco en los controles que estará mandando los saluditos, así que ponte en contacto con él. Claro que sí. ¿Cómo amaneciste, Coco? ¿Qué te pasó ahora? ¿Andas enfermo? ¿Qué te pasa? Sí, ando muy malito. No, pues nada, más que nada desvelado, el desvelado normal. Pues me imagino que sabes, mi turno de trabajo es nocturno. Y del trabajo vengo para acá, entonces ya a esas horas, ahorita ya es como la una, sí, ya es como las 6 de la mañana para mí en realidad. Órale, okay. Qué flojera. Bueno, pues manden saluditos, comuníquense con nosotros, a través del Facebook, el blog, el YouTube, el Messenger, que es busradioonline@hotmail.com. El Metroflog, el High Five. No tenemos eso, o sea, no somos nacos, Coco, o sea, ¿qué te pasa? Eso ya pasaron, ¿no? No es cierto. Tienes Facebook, blog, YouTube, en el Messenger, el Forum Spring y el Twitter, nada más. Nada de Metroflog y esas cosas. Desde todo lo vas a encontrar en el blog, es www.expansion.ya.st, www.expansion.ya.st, ahí puedes encontrar todas las demás partes donde te puedes comunicar. Un saludo, ¿quieres mandar un saludo? Pues comunícate al Messenger en vozradioonline@hotmail.com, el Coco en los controles. Y pues fíjate que vamos a hablar ahora, compañero. Claro que sí, este tema va a estar bien prendido porque... Prendidísimo. Es un tema que todos los hombres y mujeres... platican, pero siempre sigue pasando lo mismo. Sí, y una cosa que quiero recalcar, que vienes muy guapo ahora, no sé por qué te bañaste, ¿verdad? Me bañé en la mañana con agua helada a las 3 de la mañana. Se bañó, sí, eso fue lo que pasó, te bañaste. Y sí, como les estábamos diciendo, en sí es, ¿por qué una mujer si anda con varios hombres es una zorra? ¿Y por qué un hombre es bien fregón si lo hace? O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál? Digo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál? Que las mismas mujeres son las que lo destruye la sociedad. La misma sociedad es la que dice, la mujer se anda con varios hombres, es una zorra. Y el hombre... No es eso. Las mujeres son las que alegan esto y son las mismas que lo llevan a cabo día con día. Claro, es que sí. Mira, ahorita ya está la igualdad a todo lo que da. Hombres y mujeres somos los mismos, tenemos los mismos derechos y todo el pedo, o sea, todos pues, podemos hacer lo mismo. Dile eso a tu género, que ustedes son las que se deshacen. Entonces. A ver, mujeres, escúchenme bien. No somos unas zorras por andar con varios, pero los hombres son unos prostitutos por andar con ellos, con ellas, digo, ¿no? Cada quien, ¿no? Hay hombres que también andan con hombres y varios hombres, ¿no? Cada quien, ¿eh? Se respeta la libertad de género. Claro que sí. De hecho, promoviendo lo que estás diciendo, Jenny Rivera tiene una canción. Creo que Jenny Rivera, la verdad no sé quién es, pero a mí no me gusta ese género, pero dice, soy rebelde, soy pachanguera y aguerrida, algo así. Ah, sí, ya. Sí lo dijo. Hablando de eso, ¿no? De que ¿por qué nosotros no, ¿no? Y ellos sí. Claro, o sea, ¿qué les pasa? ¿Pero quién hace eso, Coco? ¿Verdad que las más mujeres son las que...? Yo digo que sí, la principal es que queman a la... Pero no, lo bueno, los hombres también. La neta. Sabemos, o sea, con la plática de una mujer podemos decir, oh, pues esta las afloja, ¿no? Le metes un 6 y las da, ¿no? A esta no recatadona, un 12. Un tequilita y ¿cierto? A ver, mujeres, no me dejen sola. Aquí tengo dos hombres que me están atacando. Por favor, comuníquense con nosotros y díganme por qué defiendan nuestro género, por qué nosotros somos unas zorras, siendo que no es cierto. O sea, si andamos con varios, pues, varios nomás. Nada más, eso es todo lo que pasa. O sea, no hay más problema. Pues yo digo creo que lo que nomás nos castran a los hombres, perdón que te interrumpa, Ramiro, es que las mujeres cuando quieren hasta andar con varios, la disimulan y lo disimulan muy bien. Y los hombres no, si queremos andar con varias, de verdad nos agarran. Entonces yo creo que eso más nos molesta, ¿no? Es que nosotros no nos escondemos y ellas sí saben cómo esconderse y dónde hacerlo. Ah, bueno, pues de ahora en adelante, mujeres no se escondan, anden con varios y pues, ¿cuál es el problema? Claro que sí, sí debe ser. Y bueno, y así pues si te dicen, agarras este argumento que acaban de decir los compañeros aquí y dices, no, pues es que ya dijeron que, no es cierto. No, pero tampoco hay que andar con varios. Es que es de cada quien, ¿no? Así que te vale lo que diga la gente, pero si no te vale, pues sí, ¿verdad? Quiero mandar un saludo muy, muy fraternal a los compañeros que se fueron a Babiácora, a nuestros amigochos allá que... ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama? Yance, no, no, no, la profesora con la que se fueron. ¿Cómo se llama la profesora con la que se fueron los de Babiácora, Coco? Eva Abril. Ah, Eva Abril. Ah, muy bien. El grupo de la profesora Eva Abril se fue a Babiácora. Los compañeros, nuestros amigos, de este... nuestros compañeros Ana Yancin, Alejandra y Gabriel andan por allá. Un gran saludo para ellos. Les mandé un mensaje ahorita en la mañana que nos escucharon en el camino. Un gran saludo también para Daniel y Diana, que también nos mandaron. Ah, sí, y Ana también. Ah, no se te olvide la Ana. Tan sentida esta mujer. Un sape aquí al compañero. Sí, pues ya ves que la otra vez con lo del profe y dije, ¡ay, no me invitaron! De modo, es que no se da querer. ¡Ah, no, no, es que no las da! Es que no las da, pues si las das. Las gracias, ¿no? Todos un 24 y me dan las gracias por la cerveza. Claro. Vamos a escuchar una canción que se llama Like It, de Enrique Iglesias y Pitbull. Vamos a escuchar esta rola y volvemos. Online. donde tú eres nuestro programador. No te despegues. Acompáñanos en tu programa. Adiós, ya no fue. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de vuelta. Es que estaba saludando a su esposa, es que cumple años y estas son las mañanitas. Ya le cantaba las mañanitas aquí fuera el aire, ¿no? Pero bueno. Y por eso les decía, ya te voy a dejar, ya salimos al aire, bla, bla, bla. Igual que el programa pasado no dejaba de sonar mi teléfono. Ándale, sí. Todo un ejecutivo. Sí, ajá. Bueno, si tú dices. Y las saladitas son hornos. Ajá. Ya inventé otro nuevo dicho porque esta comida no te preocupes, para la tarde te voy a tener. Ojalá. Otro. Bueno, estamos platicando acerca de... Al parecer mi compañero Coco quiere decir algo. Ay, sí, perdón. Bueno, rápidamente un saludo para Yanicia, nos está escuchando desde su casa, que dice que está a punto de comer. Bueno, imagino que está a punto de comer. Un saludo para Tamara, que nos está escuchando desde su trabajo. Y para Patricia Rivas, que nos está escuchando. Bueno, y es parte de aquí, el staff de Voz Radio. Tiene un programa que se llama Ritmo Digital los viernes. Así que mañana esperamos verla por acá. Oye, Coco. Yanicia, su mamá estaba cantando una canción el otro día junto con nosotros, ¿no? Ajá. Rosana se llama. Ah, sí, pues sí, un saludo a la señora que sí escucha buena música. Sí, la que nos iba a invitar a comer, pues. Ándale, sí. Que se rajó al fin. Ya iba yo para su casa, se rajó. De hecho, me queda cerca de pasada que él. Y no. No, nomás no. Me sacó la vuelta. Y el caldito. No se ve la comida todavía. No se ve todavía. Ah. ¿No he comido entonces? Pues todavía la estamos esperando. Todavía la estamos esperando. Señora, un saludo. Gracias por escuchar buena música. Sigo escuchando Expansión. Yo quiero mandar un saludo para su compañera Pati Carrasco. ¡Ay, la Patita! Ya que tenemos sin verla, pero ojalá que se reporte pronto. Ojalá que se reporte la descarada. ¡Ay, descarada! Ay, imagínate, ya nos vamos a ir a Radio Pueblo. Hay que ensayar el tonito grupero. A ver, ensáyalo, compadre. ¿Cuál tonito grupero? Así de que, ¡señora! Por allá. Oye, nos comentan aquí, mira, esta muchacha Patricia. Bueno, Sandra es la que nos comenta. Pues los hombres, dice acerca del tema, ¿no? Pues los hombres siempre han sido más liberales que las mujeres, las que no pueden hacer nada mal porque la sociedad las marca. ¿No? Eso lo dice Sara, y Alondra, ¿no? Que también quiere hacer saludos, como no, con todo gusto. Pues yo la verdad, con el tema ese, pues la verdad, pobrecita las mujeres, ¿no? Que siempre han sido mal etiquetadas. Neta que sí, o sea, pero lo que no explico, que ellas mismas son lo que hacen eso, pues. Que se pongan de acuerdo entre todas y ya no se echen tirria. Es que mira, no va a pasar nada. Mira, lo que pasa es que las mujeres somos así. Somos envidiosas, somos hipócritas. Porque ella sí puede hacerse ustedes, ¿no? No, o sea, me refiero yo a que siempre estamos con eso de que, ay, yo soy muy buena amiga, y no es cierto, le da la espalda a la amiga y ahí estás cuchicheando sobre la ella. Amiga de bonita letra. Ándale, la amiga de bonita letra, que es el comercial. No, pero la neta, o sea, nosotros las mujeres, en eso estoy muy de acuerdo, que deberíamos de aprender a ser mejores amigas, mejores mujeres, mejores seres humanos, porque hay veces que de plano, o sea, somos bien zorras, pero no nos vemos la cola, así de fácil. Es que no me refiero exactamente a que andamos con varios esas cosas, sino que por decir, desde siempre tenemos algo que decir en contra de nuestra compañera, de otra mujer, pues siempre tenemos algo que decir. Y eso sí está muy mal de nuestra parte, porque de plano, o sea, somos bien gandallas, la neta nos pasamos de lanza, pero... A ver qué pasa. Bueno, y ya terminé echando la sola, ¿verdad? Pero como les iba diciendo, las saladitas son horneadas. Ya, hombre, síguele. Todo el día con eso de todo el mes ya tiene ahí. ¡Ah, hombre! ¡Eso deja ser, hombre! Qué bueno que acá sí seguimos de vacaciones. A ver si ya en enero me pedí otro dicho nuevo ya por ajá. Y como les íbamos diciendo, entonces, yo pienso, compañero, que pues, aparte de ser más. Yo pienso que todo el mundo se mete con que quiere, que nadie le importe. Qué divertido sería este mundo si nadie opinara nada. O sea, no, de si cada quien es su quiera. Trasero, ¿no? Su trasero haga lo que quiera. ¡Uyuyuy! Quiera que alguien con su yuyuy. Ya está sonando su celular, mira, ya empezó el celular, qué bárbaro. Bueno, pues es muy importante, ¿no? Que comprendamos esa situación que estamos viviendo y pues claro, tengamos en cuenta que somos mujeres, pues, y que debemos de respetar a las demás. Y sobre todo, que debemos aprender a ser más responsables con nuestras acciones también. ¿Por qué? Porque, a ver, espérate, compadre, espérate, no me lo jales, el celular. Ah, bueno. Entonces, Ay, qué bárbaro, me deja no sola. Claro, compañera, ¿qué pues, que tú estás bien entrada con la plática, ¿qué quieres que te corte acá tú? No, no pero opina, pues. Solita, pues. Bueno, pues el caso es que nosotros debemos de ser más responsables, ¿por qué? Porque no lo somos, tan sencillo pues, como claro eso. Que sí, ustedes deben dejar que los hombres hagamos lo que queramos, ustedes en tu casa, sin una comidita, sí, a gusto. No. Mira, el machista, ¿no llegó? Claro que llegó, no, mandó una ramera. Oye, bueno. Sería la mujer ideal esa. Por acá, Alondra, Sandra y Patricia, que nos están escuchando, dicen que algunas, no todas, son iguales de zorras. Pero también ella misma no, pone. Hay unas peores. Ay, hay unas peores. Y pero también ella misma pone, amar es compartir. Claro que claro, sí. Claro, o sea, hay que ser compartido. No dicen que la época de Navidad es tiempo de compartir. Pues compartamos todo, pues, pero. Nomás hay que... pues hay que compartir para que el otro no sepa. No hay que compartir. Si van a compartir, pues cuídense nomás, ¿no? Digo, hasta lo que van a llegar, ¿no? Ay, ya empecé a dar lata. No seas grosero, suple. A ver, Coco, ¿qué quieres decir? La verdad no te entiendo. Oye, no, pues mandamos a la canción para que nos quede tiempo para regresar y... Claro. Sí. Claro que sí. Esta rola que se llama Verano... El verano es para azul. Mí. Claro que sí. Vamos a escuchar esta rola y ahorita volvemos. Y pues bueno, ya estamos de vuelta aquí en tu programa Expansión. Expande tus sentidos. Ay, ¿te acuerdas de la rúbrica esa de expande tus sentidos? Expande tus sentidos. Claro que sí, nos llevamos a sus compañeros ahí. Sí, la qué buena ayuda, Dios mío. Ay, nos va a extrañar. Pero bueno, compañero, tenemos que cerrar aquí el tema del día de hoy, que vamos a quedar porque es hora de irnos. Pues mira, como conclusión, yo quiero decir que pues cada quien es libre de hacer, decir o hacer lo que se le pegue su regalada gana, pero sin afectar a otros. Es decir, si vas a pintarle el cuerno a tu novio, pues, o vas a andar con otro, pues mejor lo cortas por un mes. Ajá, y ya que te enfadas, pídele tiempo. Ay, no es cierto, claro que no. Yo creo que antes que nada juzgar, ¿no? El que esté libre de pecado. Que arroje la primera piedra. Sí, primero que nada, pues, decimos y hacemos, pero no nos vemos. Entonces, hay que saber que pues todos alguna vez en nuestra vida, al menos con el pensamiento, hemos pecado. Deben de ir a confesarse. Ah, ¿no es cierto? A que los libren de... Compañera, cállate porque no nos van a escuchar. Claro que, bueno, es que cada quien va a saber lo que va a hacer. Sí. Y aparte, lo que diga la demás gente, así que te valga. Si tú así disfrutas, de fácil. Así. Pero también hay que ser fieles, ¿no? Hay que ser fieles, hay que cuidar lo que tenemos. No hay que ser tan gandallas. Y pues bueno, ¿algún saludito por último, Coco? No, pues yo lo que quiero decir es que... Ay, no, si ya no quieres estar con tu pareja, habla con él, ¿sabes qué? Ahí estuvo y ya. Quiero buscar por otra parte. ¿Sí? No, dice, quiero mandar un saludo para Marcos Briseño. Marcos. El, alias el PC. El ZPC. Esto ha llegado a su fin. Te esperamos el próximo jueves de 12:30 a 1:00 p.m.